Estás a punto de empezar Horns Up, esta nueva temporada acompañados de nuestros partners. EMP, la tienda líder en merchandising oficial de rock, metal y cultura alternativa. Y Electric Dreams, la mayor web de bebidas rock and metal que lleva nuestra pasión en cada sorbo. Os invitamos a disfrutar de este programa porque la música no se vive a medias. Bienvenidos a Horns Up. Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola, soy Antonio Bernardini, guitarrista de Sober. Os mando un fuerte saludo a todos los oyentes de Horns Up. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de Horns Up? Soy David Ángeles Apátrida. Muy buenas a todos, soy Estefanía Ledo, vocalista de la banda de metal industrial Mind Driller, Horns Up. Hey, ¿qué tal? Soy Pla de Crysics y este es un saludo para toda la gente de Horns Up. Muy buenas, soy Hugo de Rise to Fall y un saludo para todos los oyentes de Horns Up. Hola a todos, soy Félix Lassa, del grupo Leise, y gracias a los amigos de Horns Up. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Kenzie de Megara y quiero mandar un saludo a todos los amigos de Horns Up. ¿Qué tal? Aquí Javi Sagitar de Kilas. Esto es un saludo para la gente de Horns Up. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Germán, cantante de Barcine. Muchísimas gracias a la gente de Horns Up. Hola, somos Corazones Eléctricos. Queríamos mandar un saludo a la gente de Horns Up. Hola, soy Lazy Lane de Yuli Joker y estáis escuchando Horns Up Podcast. Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up, a la edición 323 y programa semanal dedicado exclusivamente a las novedades de la segunda semana de octubre de 2024. Ya tenemos el documento de las votaciones de toda birra que habéis ido otorgando a las bandas durante este 2024. Eso no quiere decir que no continúen haciéndolo, háganlo por favor. Como cada año vamos a tener una segunda vuelta donde van a volver a votar del 1 al 10 en birras, y vamos a necesitar que vayáis puntuando vuestros trabajos favoritos para hacer este nuevo top 100, que recordad lo hacéis vosotros, y por supuesto con trabajos que estén o no en la lista, Y en esta segunda ronda pues volveremos a puntuar todo lo que nos digáis, y os la vamos a pasar por supuesto desordenada, Carolina ya se ha encargado de no darnos ni una pista de cuáles son los trabajos y los grupos que encabezan el ranking. Lo vamos a colgar en la web, para que os lo podáis bajar y nos lo mandáis con vuestras respuestas a info@honsa.es con el asunto Top 100. Por favor, esto es más que importante para que no se nos pierda debido a la cantidad de emails que recibimos diariamente. Además, por supuesto, dejaremos hueco para esos discos que van a salir de aquí en adelante, contamos con ellos también. Pero el trabajo que nos queda por delante es maratoniano, La quinta edición del Best Of, de lo mejor del año, en el día de Navidad, como siempre, va a ser escandalosamente bueno, Y sois vosotros, repito, quien lo hace. No las revistas especializadas, entre comillas, ni Juanma, ni hostias. Juanma vota igual que vosotros y si tiene algo que ofreceros el día 31, como siempre, el 31 de diciembre tendréis como cada año, pues mis recomendaciones. Este es el único podcast o programa, como ya he dicho en otras ocasiones, de código abierto. Los oyentes, los consappers, los patronos, aquí tienen decisiones, hasta el punto de hacer la mejor lista posible en el mundo de la difusión. Aquí participan compañeros de medios, podcaster, etcétera. No dejéis la oportunidad de darnos vuestras votaciones. Y si no tenéis 10, pues 5. Y si tenéis 20, pues os vais a 20. Nosotros nos encargaremos de darle la puntuación correcta. Y atender, que esto es importante, ¿eh? Ya podemos deciros que Electric Drinks, para aquellos Horns Uppers que quieran obtener esas bebidas exclusivas, no sé si habéis entrado en su web, pero tenéis la nueva Trooper de los Maiden, o bebidas de Kiss, Rammstein, Motorhead, AC/DC, etc. Así que si queréis alguna, Electric Drinks pone disponibilidad de nuestra audiencia un código promocional con un 15% de descuento. Ponéis Horns Up en mayúsculas y el descuento es todo vuestro. Entrar en nuestra web hornsup.es y ahí veréis el banner. Seguid las instrucciones. Saludamos, por supuesto, a todos nuestros patronos. Recordad que al haceros patronos tenéis esa camiseta oficial y exclusiva de Horns Up, solo reservada hasta final de año. También saludamos a nuestros partners, como no, a AMP Merchandising y Electric Drinks. Y dicho todo esto, comienza Horns Up. Aunque hablando de camisetas, ¿qué haces? Oh, ya decía yo que estaba tardando. Bienvenidos al consultorio de Metal Francesco. Metal Francesco te dará respuestas y las pautas necesarias para convertirte en un verdadero heavy, un true metal. Te dará las indicaciones necesarias y verdaderas masterclass para que no te salgas del camino de las muñequeras, las chupas llenas de parches y puedas sobrevivir en la actualidad con tanto core y tanto metal alternativo. Odia la Hater Zone a muerte. Él está aquí para ayudarte. ¿Qué pasa, Metal Happers? No Metal Pagers, cuidado. Aunque sé que los que escucháis mucho Power Metal os gusta zurraros la sardina. Bueno, eso es otro tema. Bueno, bienvenidos al Rincón de Pensar de Horns Up. Y os quería comentar una cosa que me pasó el otro día, precisamente un sábado por la mañana. Iba yo tranquilamente por la calle, fumándome mi Trujas mañanero, en busca de mi primera cerveza, y de repente veo una tía con una camiseta de Pantera. Y digo, hostia, qué camiseta más guapa. Y digo, pues le voy a comentar una cosa que llevo en mente hace mucho tiempo, además, desde que me enteré de la noticia. Y voy y le digo, buenos días. Digo, mira, no se me ocurren ni uno ni dos. Se me ocurren 100.000 guitarristas antes que el piojoso este destalentado dedos de morcilla del Zakk Wylde para sustituir al inconmensurable, colosal, descomunal y glorioso Dimebag Darrell de todos los santos. Y la tía, seria como un cagarro, ¿sabéis lo que me dijo? Me dijo, ¿esos quiénes son? Yo, ¿cómo? Pues resulta que la tía no tenía ni puta idea de quién eran los Pantera, ni de quién era el Dimebag, ni de quién, por supuesto, era el Zakk Wylde, que lo conocen a veces en su casa a la hora de comer. A lo que me lleva a pensar, ¿es constitucional que alguien, ya sea de Pantera o grupos como los Metallica estos, los Ramones, los Def Leppard, lleven camisetas de esos grupos que la gente no tiene ni puta idea de quién son? Pues ya lo digo yo, no es constitucional. Es más, tendría que llevar pena de cárcel o multa administrativa a descontar en la declaración de la renta. O es más, seguro que hay algún toro de Falaris por ahí que habría que desenterrar y usarlo con esta gente. Si no sabéis lo que es un toro de Falaris, buscarlo por el internet, que ya verás qué guay está. A lo que igual me lleva al metal consejo de hoy, que es muy importante, si de verdad queréis ser un heavy en condiciones. Nunca os compréis una camiseta que no lleve una de las siguientes palabras, que son, apuntar, Kill, Power, Death o Satan. Si la camiseta no lleva ninguna de estas cuatro palabras, pues no es una camiseta de heavy auténtica. Bueno, espero que tengáis un buen día. Anda, a cascarla. Pues dicho queda, damos un abrazo enorme a Metal Francesco. ¿Cuántos habéis hecho y dicho lo mismo, eh? Con Metal Francesco os estamos poniendo un espejo a más de uno. No os hagáis los dignos, ¿eh? ¡Empezamos! Y abrimos el programa con un dueto, el formado por el irlandés Ricky Warwick, el de Almighty, el de Black Star Riders y el Thin Lizzy, que tiene un nuevo álbum en solitario a la vista, el Blood Ties. Estará disponible en marzo de 2025, ahí sin prisas, ¿eh? El caso es que en este primer adelanto llamado Don't Leave Me in the Dark colabora la fantástica Lita Ford, y eso ya es cuestión de estado. Además he podido leer las colaboraciones que tiene el señor Warwick y aparece entre otros Billy Duffy de The Cult, que ya estuvieron juntos en Circus Diablo, y Charlie Starr de la banda Southern Rock norteamericana Blackberry Smoke. Interesante. Aunque de aquí a marzo de 2025 intuyo que nos van a hinchar a singles de adelanto, pero de momento va este Don't Leave Me in the Dark, primer sencillo de lo nuevo de Ricky Warwick con Lita Ford, ni más ni menos. Don't leave me in the dark. seguimos con una de esas bandas que le han acompañado a uno desde su adolescencia. Me refiero al icónico grupo de hard rock danés DAD, acrónimo de Disneyland After Dark. Y aún tengo en la memoria aquel No Fuel Left for the Pilgrims de 1989. ¡Qué maravilla de álbum! El 4 de octubre celebraban el lanzamiento de su 13º álbum de estudio, el Speed of Darkness, a través de AFM Records, y DAD celebraba 40 años de carrera a principios de año. El cuarteto, formado por el fantástico e inconfundible vocalista y guitarra Jesper Binzer, su hermano Jacob Binzer, Stig Pedersen al bajo, siempre con sus vestimentas extravagantes, y el batería Lars Sonne. Ya le dimos la portada en el 311, y después de darle escucha al álbum, se me antoja poner el corte que abre el disco, God Prays to Man. No dejen de darle escucha a este nuevo trabajo de DAD, el Speed of Darkness. ¡Fantástico! Yeah. La banda de heavy power Elena Inner Wish lanzan un segundo tema llamado Higher, extraído de su próximo álbum, el Ash of Eternal Flame, el que hace 6 en su discografía y que pasamos a escucharlo ya mismo. Inner Wish. Takes us higher. Intuition es lo nuevo de J.D. Hart, cuarteto germano-sueco que bien conocemos en Horns Up. Dance the Night Away es lo que está sonando, es el track 2 de este EP llamado, como he dicho antes, Intuition. J.D. Hart. Segundo pepino de Impeliteri, Power Grab, un fantástico tema de mover cuello y caderas que además viene con vídeo musical. Este tema, junto con el anterior single que también pusimos en el Horns Up, el Out of My Mind, Heavy Metal, van a estar ambos en el War Machine, el nuevo álbum de la banda que va a estar disponible vía Frontiers Music el 8 de noviembre. Recordamos, porque creo que es necesario, que aparte del héroe de la guitarra, Chris Impeliteri, deciros nuevamente que le acompaña con un rango vocal de altura, como es el de Rob Rock, potenciado por la increíble base rítmica, el bajista James Pulley y, para rematar, el ex batería de Slayer, Paul Bosta. Vamos con ese Power Grab de Impeliteri. We'll be right back. vamos a Francia, que llega King Crown. Seguimos con ese power metal, pero del bueno, del que nos gusta. Y además me recuerda bastante a Primal Fear, ahí lo dejo. King Crown lanzó el pasado 25 de septiembre el Real or Fantasy, primer adelanto del esperado Novas Atlantis, su nuevo trabajo de estudio que estará listo el 22 de noviembre. A ver qué os parece. Cancel es el tema que nos faltaba por escuchar del nuevo material discográfico de Motley Crue, un EP con solamente tres temas, que incluía el Dogs of War, el cover del Fight for Your Right de los Beastie Boys y ahora el que cierra y da nombre al EP, Cancel. En mi opinión, me han sorprendido para bien, no me esperaba esta canción después de escuchar los dos temas anteriores. Sin duda los angelinos están trabajando y se están haciendo notar, ¿eh? Además me han llamado la atención este Cancel por la letra y el mensaje que lleva. Di lo que piensas, puede que te cancelen. Dicen cosas como desenterrando mi suciedad en tu cruzada progresista, sándwich de supermodelo, selfie en el asiento trasero, ella dijo sí, entonces me arrestaron. Y terminan, por ejemplo, con cuida tu trasero, puede que te cancelen. Sin duda, Hornsappers, me centro en eso de di lo que piensas, que puede que te cancelen. Ya lo hizo el mierda del periodista del País, aquel tipo al que le dediqué un extra tras el paso de Motley Crue junto a Def Leppard en el World Tour del año pasado. Sí, he dicho mierda de periodista del País, sobre todo por mentiroso. Tenéis un extra, si no lo habéis escuchado, del paso de Motley Crue y Def Leppard por nuestro país. Motley Crue con una residencia próximamente en Las Vegas, 4 décadas en activo y digan lo que digan, agotando siempre las entradas en todo el mundo, Se atreven con una canción sobre la cultura de la cancelación, con dos cojones, Motley Crue. We'll be right back. 4 de octubre, la banda alternativa alemana April Art publicaba su tercer álbum de estudio, El Rodeo, vía Reaper Entertainment, y para acompañar la publicación, el single y vídeo de la pista 2, Born. April Art. Grupos que nos gusta denominar Horns Up, es decir, esos grupos que de alguna forma solo los hemos escuchado aquí, son los Sweet Needles, un grupo de Francia de París que los seguimos, fijaros, desde el programa número 4, ni más ni menos. El viernes pasado tenemos un nuevo single llamado Rage Not Quiet. Sweet Needles. In a darkness, I'm tiling. We'll be right back. Y de París nos vamos a Boston, Massachusetts. Traemos lo nuevo de Mammoth Thor, Heavy, un nuevo tema donde nuevamente destaco al vocalista Travis Lowell. Fantástico. Este Heavy es el tercer tema que sacan después de publicar el The Ecstasy of Silence, que fue lanzado a principios de septiembre, y deciros que tiene una barbaridad de contenido solamente en este último año. Es un verdadero disparate, ¿eh? En esta ocasión sí que me apetece mostraros este Heavy, ya que estamos en un bloque alternativo y casa bien, ¿eh? Vamos con ella. El Heavy de Mammoth Thor. El Respoken de la semana, por David García. Muy buenas, Metalheads, ¿cómo estáis? Vengo a hablaros de un grupo que ya sé que el grunge aquí no está muy visto, pero es uno de esos que yo tengo de referencia, ya que para mí, Seether es una de esas bandas que ha sabido mantener el sonido grunge a lo largo de los años y lo ha ido moldeando adaptándolo a las nuevas tendencias del metal más alternativo. Y generan una mezcla que a mí siempre me ha parecido muy, muy recomendable. Personalmente, de los sudafricanos no recuerdo ningún disco malo, y este The Surface Seen So Far no es una excepción. En cuanto he escuchado las primeras notas y la voz de Shaun Morgan, he sabido que el alma de Seether sigue estando exactamente en plena forma como los discos anteriores. Y es que, para mí, el post-grunge de Seether sigue siendo una referencia para los que añoramos aquellos estupendos años 90. Definitivamente, The Grunge is not dead. He de decir, David, que efectivamente The Surface Seems So Far, de Seether, es un discazo, y no es broma, no es que no pongamos grunge, por cierto, es que ya no existe, querido. Sí, como bien has dicho, está ese post-crunch con tintes alternativos, donde estoy totalmente de acuerdo, que los sudafricanos Seether son uno de los mayores exponentes, o casi los únicos hoy en día. Yo sí que propongo darle escucha, igual que tú, en tu Respoken, a este fantástico disco. De hecho, le vamos a otorgar la portada. Tras escuchar este Judas Mind, que ha acompañado la recomendación de David, yo os voy a proponer el corte Beneath the Veil, Seether. Continuamos con K-L-O-G-R, escrito Klogr, K-L-O-G-R. Repito, realmente se dice K-L-O-G-R, una banda de metal alternativo con influencias progresivas italoamericana, que tiene un nuevo sencillo llamado One of Eight, que estará, por supuesto, en un próximo álbum llamado Fractured Realities para el 31 de octubre. Han estado ausentes 7 años, ni más ni menos, madre mía. Seguimos con lo alternativo, vamos con K-L-O-G-R. One of Eight. A soul inside, confusing the day and the night. In the twilight, where all dreams are die, and the nightmares blend. Some may never understand the struggle deep within, chaotic rhythm of life. There's no time. Ya está en la calle el Gunsmoke de Texas Hippie Coalition. Muy, pero de muy buen disco, ¿eh? Ya hemos hablado de ellos en programas anteriores. Les hemos dado una portada también. Y ahora os invito a escuchar este fantástico trabajo. Yo, al empapármelo entero, me ha parecido más que interesante traeros este tema llamado Million Man Army. Disfruten. Progressive por parte de los finlandeses Denigrate, cuarteto melancólico, atormentados, pero ojo con este Under Ether del miércoles, tremendo. Denigrate lanzará su cuarto álbum, To the Godness Unknown, el 29 de noviembre. Fijaros lo que nos dicen, es su canción más rápida y corta, imaginaros lo que viene. Este es el tercer sencillo y la banda lo describe como la manifestación más sorprendente de la colaboración sobrenatural y etérea de nuestro dúo de guitarristas. A mí me ha encantado, ¿eh? Chupito para ellos. Over time. Nos vamos a Baltimore, Maryland, para traeros al quinteto de deathcore y metalcore In Dying Arms. Dark Day Sessions es lo nuevo de los norteamericanos y lo lanzaron el pasado 4 de octubre. Nosotros nos quedamos la pista que abre este Dark Day Sessions, el Better of Alone. In Dying Arms. West Palm Beach, Florida, suenan Weird Wolf, que vienen con un nuevo sencillo llamado Fallen Sun. Estos son muy propicios a aparecer siempre cerca de Halloween. Fallen Sun, el nuevo tema, nos cuentan que trata sobre la doble vida de un artista que equilibra un trabajo diario y una pasión por actuar. La canción explora esa emoción de cobrar vida en el escenario, tocar ante multitudes y sentirse invencible, solo para, esto es lo que nos pasa a muchos, para enfrentar ese triste regreso a la vida cotidiana a la mañana siguiente. Dicen ellos que esta experiencia se asemeja a la de una criatura vampírica no muerta, finalmente liberada de su confinamiento para causar estragos. Así como el artista teme el final de la noche, el vampiro teme el amanecer. Pues de esto va este Fallen Sun de Weird Wolf. Yeah. L'Espagne est un petit pays du sud de l'Europe, situé sur la péninsule ibérique. Emblème culinaire de cette nation, les tapas sont indissociables des apéritifs hispaniques. Alors goûtons ensemble ces petites pommes de terre frites épicées que l'on appelle les patatas bravas. Non, se dice patatas bravas. ¡Patatas bravas! Crisis y Ultra Vomit nos traen el tema más tonto de la semana. Pero no lo digo porque sea malo, ni mucho menos. Es cojonudamente excelente. Lo que quiero decir es cómo algo tan simple, sin complicarse la vida, con una letra tan... Vamos a decir que los Ramones tenían más literatura que este tema, con eso lo digo todo. Pero lo digo por lo fácil, lo sencillo, ya lo dice el refrán. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Pues ahí están juntos los catalanes Crisis con los franceses Ultra Vomit, pidiendo patatas bravas, con ese crossover tan característico y divertido. ¿Y sabéis lo que le hace falta a unas patatas bravas, no? Exacto, una birra, así que una Electric Dreams para el combo Crisis y Ultra Vomit. ¿Y are you angry, motherfuckers? ¡Patatas bravas! Are you angry, motherfucker? Se dice muchas fucking gracias. Sí, lo que suena se llama Thrash hasta la muerte, Thrash till death. Es que la cosa pinta bien, musicalmente hablando, ¿verdad? Ghostslave, después de muchos problemas, están ahora celebrando 15 años juntos con más fuerza que nunca. Y de hecho nos dicen que desde este tema, que fue lanzado el 27 de septiembre hasta febrero de 2025, nos van a ir ofreciendo de forma constante pequeños obsequios musicales, tanto para ellos mismos como para sus oyentes, que va a terminar en un álbum tributo llamado Champions, versiones de sus bandas preferidas, y efectivamente, este Thrash Till Death es de Destruction. Vamos con Godslave. We have Muy buenas a todos, oyentes de Horns Up. Aquí Triple M, vocalista de la banda Voice Legion. Hoy venimos a presentaros nuestro nuevo single, Vengeance. Si os gusta el death metal, el groove y la música pegona, no os lo podéis perder. Este tema es pura agresividad y brutalidad. Ya lo tenéis disponible en las principales plataformas de escucha, así como un lyric video muy bestia en nuestro canal de YouTube. Sin más, espero que os guste. Pues ya habéis oído a Triple M, ¿eh? No tengo nada más que decir, ya que lo ha explicado perfectamente, solo añado que dos Electric Dreams para Voice Legion. ¿Os acordáis que en la intro del programa, en el speech inicial, os decía que tendríamos en cuenta, lógicamente, los álbumes que estuvieran por llegar? después de las votaciones, pues ojito con el álbum debut de Neckbreaker, el Within the Viscera, que nos llegará el 6 de diciembre. Si os acordáis, en el Horns Up 313, el dedicado a la segunda semana de septiembre, os pusimos el debut, el primer single de estos chavales jovencísimos de Dinamarca que aparecieron por arte de magia tras fichar por Nuclear Blast Records y que nos rompieron la boca con aquel Horizon of Spikes, y fue bastante señalado positivamente por todos vosotros. Pues aquí va otro tema, el Sacco to a Corpse, encadenado a un cadáver, y ojito con estos que ya lo voy diciendo, Neckbreaker. Triunfadores del pasado 2023 y muy alto en el top 100 fue Silosis. La banda británica liderada por el fantástico Jazz Middleton lanza un nuevo EP sorpresa, The Path, y estrenan un vídeo y canción principal de nombre homónimo al EP con la participación de Debbie Goode de Elliot. Tremenda. Silosis. We'll be right back. Caliban ha lanzado su segundo sencillo desde que dio la bienvenida al nuevo bajista Ian Duncan. La llegada de Ian estuvo marcada por el lanzamiento del sencillo I Was a Happy Kings Once, y ahora han seguido con otra canción poderosa, Echoes, que ya está disponible en todas las plataformas musicales digitales. Vamos con ella, Caliban. Continuamos con el enigmático quinteto danés llamado Zero. Realmente es un cero entre paréntesis. Estos rompen los límites entre el black, el progressive, el drone y el post-metal, completando un sonido único con letras danesas y voces guturales. Después de una pausa de 4 años en la publicación de discos, vuelve ahora con su segundo álbum de larga duración de nombre, a ver si lo digo bien, Nike Morke Mot Lis. Rompe la oscuridad contra la luz, en danés, algo así. Y añade nuevas dimensiones al trabajo artístico de esta enigmática banda, como digo. El primer sencillo del álbum, Ted Sorner, se oscurece, en danés, viene acompañado de un video lyrics y va sobre odiarte tanto a ti mismo que no quieres existir, sobre cuánto tiempo y cuánta fuerza se necesitan para seguir adelante a partir de ahí. Uf, qué mal rollo dan estos tíos. Zero. We'll be right back. Casi 4 años después de su álbum debut, Joth Iria vuelve a mostrarnos un nuevo tema. Bueno, realmente es el segundo, acordaros, o visitar el Horns Up 313, donde pusimos el tema We Call Upon the Elements, y ahora lo que está sonando es Blazing Inferno, un black metal que es sencillamente embriagador, ¿eh? Te atrapa por el cuello con sus melodías, y Joth Iria lo maneja todo con total maestría, ¿eh? Ojo con ellos. Y por supuesto le voy a dar, claro que sí, la Trooper Basket Ale de Electric Dreams, la equivalente a las 3 cervezas de antes. Es decir, el mejor tema para mí de este programa, y porque a partir del minuto 2 me ha levantado de la butaca. Me despido, hasta la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Aside their desire.